Todos los martes a las 7 de la noche tienes una cita conmigo en la confitería. Te espero con lo dulce de la vida. Qué bien suena mi nombre en tu boca. Ella es cantautora mexicana. Desde su ventana en el mundo viaja con la música y le canta la vida con el alma. Esta noche el romance en la confitería con Andrea Valdés. Bienvenida, Andrea. Hola. ¿Cómo estás? Pues muy contenta de por fin estar aquí. Por fin. Se nos hizo a nosotros. Creo. No, a mí también. Ya tenía yo muchas ganas de estar por acá. No se nos había dado la oportunidad por unas fallas técnicas así la vez es. Pasada, pero... acá andamos. Por fin ya estás aquí. Feliz. Muy bien. En controles tenemos a Farid y a Jonathan. Muchas gracias por estar aquí. Mi nombre es Cristian García. Bienvenidos nuevamente a La Confitería. En nuestros medios de contacto nos pueden escribir por www.radioitv.jutepec.gob.mx y también tenemos en Facebook el grupo de La Confitería. También tenemos el grupo de Radio y TV La Expresión de Jutepec. Y estamos estrenando Twitter. O Twitter, como le quieran decir. Nos pueden encontrar como arroba confitería radio. Y bueno, por ahí nos pueden mandar sus comentarios, sugerencias, peticiones, felicitaciones, lo que quieran. Y también en TuneIn nos pueden escuchar. Recuerden, nos pueden encontrar como radioitv.jutepec. Y pues bueno, Andrea, vamos a comenzar de una vez con tu entrevista. A lo que vamos. Háblanos sobre cómo es que te llegas primeramente, como primera instancia, vaya, a involucrar con la música. Bueno, desde chiquita siempre hubo música en casa, entonces yo creo que eso siempre es un factor importante y determinante, siempre el gusto musical de mi padre especialmente, siempre fue una gran influencia en mí, entonces desde chiquita pues escuchábamos de todo un poco de los Beatles, que le gustaba mucho a mi mamá, hasta Don Manuel Serrat y Alberto Cortés, que era lo que más le gustaba a mi papá, entonces bueno, una mezcolanza ahí. Rara de gustos musicales. Y desde siempre, yo desde que me acuerdo, me gustó siempre la música. Me empezó a llamar la atención la guitarra por ahí de la secundaria, pero jamás pensé yo que iba a componer. Y en un ejercicio, en algún momento, yo creo que sí, entre la secundaria y la prepa, pues compongo mi primera canción, realmente siendo como un ejercicio hasta catártico, pues, ¿no? Y de ahí ahora sí que me agarro como hilo de media. y es eso, empezó siendo un ejercicio, o sigue siendo un ejercicio expresivo, en el cual me he topado con gente cómplice. Y es un camino muy bonito que me ha regalado siempre muchas sorpresas. Y la música es muy noble y siempre está ahí para levantarnos y para reinventarnos. Entonces... ya son bastantes años, no vamos a quemarnos mucho en ese ¿no? aspecto, pero sí, desde chiquita, y yo creo que por ahí de los 14 años fue que compuse mi primera canción. Bueno, diste una definición muy bonita sobre toda esta gente que ha estado contigo, que te ha podido en cierta forma, o que incluso te ha ayudado como que a irte construyendo como artista, ¿no? Son tus cómplices, a mí son una descripción muy padre. Sí. Entonces, a tus 14 años empiezas en la composición. Sí. Ya tocabas guitarra, obviamente. Pues no te creas, ¿eh? Mira, bueno, como te decía, mi papá, él siempre le ha gustado mucho la música y él toca guitarra desde hace mucho tiempo. Entonces yo siempre lo veía agarrar la guitarra los fines de semana y empezar ahí a hacer su bohemia. Entonces yo de pronto era su invitada, su público, su único público, ¿no? Y ya él, agarrando la guitarra, de pronto me empezó a enseñar algunas notas y de ahí yo fui tomando como el ejemplo. De pronto encontré algunos métodos que yo encontré sencillos para aprender guitarra. En ese momento ya el internet hacía de las suyas, ¿no? Ahora mucho de lo que la gente aprende tiene este toque autodidacta. Muchas cosas ya están en internet. Entonces yo empecé a tratar de aprender canciones que a mí me gustaban de música que yo escuchaba. Y de ahí fui ensayando, fui haciéndome de algunos círculos armónicos. Y de ahí, entonces realmente mi práctica de la guitarra fue autodidacta. Uh-huh. Alguna vez intenté tomar clases, pero bueno, dos o tres veces ahí en el SEMA en Cuernavaca. Uh-huh. Y ya, o sea, ha sido muy, muy padre, porque de alguna manera como que la música yo siento que me ha encontrado, ¿no? Y sigo pensando que es así. Mi ejecución en la guitarra pues ha sido así, autodidacta. Y creo que es importante y muy padre, ¿no? Porque realmente no eres de las que esperan a ver si tengo la oportunidad de ponerme a estudiar música, sino que tú buscas que la oportunidad llegue a ti, ¿no? Uh-huh. Eso es lo importante. Uh-huh. ¿Cómo has notado esta evolución en cuanto a tus composiciones? Vaya, ¿te acuerdas de más o menos qué es lo que dice tu primer canción uh-huh. y a la actualidad? Sí, pues como te decía, siempre ha sido un ejercicio catártico. No uh-huh. sé si es que yo... me haya gustado siempre escribir sobre las cosas que me agobian. En un principio fue así. Yo creo que es lo natural, ¿no? Incluso para la gente que les gusta externar su sentir, ya sea a través de la pintura, a través de... incluso de su mismo trabajo, ¿no? Uh-huh. Los escritores siempre empiezan por ahí. Pero a lo largo del tiempo, parte de estos cómplices de pronto también han influido en el tipo de composiciones que uno hace, ¿no? Entonces, en algún momento, y no tiene mucho tiempo, hicimos un taller de composición entre algunos amigos, colegas cantautores, y entonces había retos para composición, y uno de esos retos algún día fue componer canciones que no tuvieran que ver con el amor o con el desamor, uh-huh. lo cual me pareció un ejercicio muy interesante y abrió las expectativas o como la gama de composición, o uno explora como su parte creativa. Uh-huh. Y entonces la evolución ha sido muy interesante precisamente por eso, porque antes las canciones que yo escribí al principio tienen mucho que ver con el amor, con el desamor, sí. y últimamente tienen que ver, bueno, siempre tienen que ver con el amor y con el desamor, pero últimamente ya he estado como tratando de explorar temas un poco más diversos, como por ejemplo el amor al café. El amor al café. Hay un tema ahí que para mí fue muy importante y marcó mucho esta experiencia del cantautor, que fue Las transgresoras del silencio, que es un tema que nace del encuentro con seis mujeres maravillosas, ¿sí? que forman parte de un taller de escritura que se llama Mujer a escribir cambia tu vida. Ajá. Y ellas se animan a poner en escena su historia propia, lo cual es un acto de valentía fuertísimo, porque revelan mucho de la realidad que este país vive respecto a la violencia intrafamiliar y en especial en la violencia de género, ¿no? Y son temas que bueno, uno no se lo espera en un tema comercial, ¿no? Por ejemplo, pero está ahí y es digamos una fotografía del momento y de la emoción que en ese momento ellas me transmitieron estando en el escenario. ¿Cómo se dio esta participación con grupos? Con grupos, ¿te refieres en específico a Las transgresoras? Ajá. Bueno, yo en la preparatoria hice una muy bonita amistad con mi profesor de teatro. Mucho tiempo después, Eric Cruz se llama el profesor, les mando un saludo que seguramente me estarán escuchando. Me invita a este proyecto que él funge como director escénico de esta puesta en escena. Uh-huh. Y bueno, me invita porque previamente ya había yo participado con un tema original en una obra que él escribe que se llama Casa 2. Y entonces esa experiencia fue muy, muy bonita con algunos compañeros actores que ahora veo que andan bastante desarrollados en el medio artístico, lo cual me da mucho gusto. Siempre es un gusto verlos. Y ahora me invita al proyecto de Las transgresoras, pero sin realmente decirme mucho, ¿no? Lo bonito fue que él me invita y me dice, tú ve el ensayo general y de lo que te proyecten, tú dime si tienes algún tema que se parezca ahí en algo. Y lo que yo vi me tocó tanto el alma, me emocionó uh-huh. tanto que yo dije, no, esto esto tiene que tener un tema propio, ¿no? Y fue difícil porque íbamos contra reloj. Me dijo, sí, pero necesito el tema ya como en 3 días. Y entonces dije, bueno, hice un experimento de composición que yo no había hecho, que era como presionarme, ¿no? Porque por lo general siempre las canciones me venían en pues ahora sí que cada que se les ocurría, ¿no? Y de pronto, pues, compones un cachito y cada que te llegaba otro. La inspiración, ¿no? Sí, sí, cada canción es diferente. No hay como una fórmula, al menos yo no tengo una fórmula o no he descubierto una fórmula para componer canciones, ¿no? Y esta fue ahora sí que una canción bajo presión, pero creo que fue un ejercicio interesante porque fue como poder o tratar de retratar toda la emotividad que había tenido ese ensayo, ¿no? Y así fue, y fue una experiencia, pues al principio yo nunca pensé que llegara donde llegó, porque finalmente esa canción fue el pretexto maravilloso para la producción de mi primer disco como solista. Las Transgresoras fueron mis madrinas en la producción de este disco. Finalmente es como se logra concretar mi primer disco como solista, que se llama Citas en el Tiempo. Citas en el Tiempo. Las Transgresoras, ¿es el mismo grupo que formas con Jimena y con...? ¿Con Claudia? Ajá. No. ¿Es aparte? Sí, es otro grupo. Okay. Ellas, o sea, Las Transgresoras son un grupo de teatro que se dedican a eso, a interpretar... una de las puestas en escena es interpretar su historia, su vida... tal cual fue o con elementos fuertes, y para que la gente se pueda identificar con eso. La historia con ellas tres, que así se llama el grupo que tú refieres, con Jimena Cortina, cantautora también de aquí de Morelos, maravillosa Jimena, Claudia Mondragón, también una cantautora muy talentosa, que también, aparte de ser cantautora, es bailarina de ballet. Ella ya vive en Ciudad de México. Coincidimos en la época de la universidad. Jimena y Claudia pues siempre han tenido un interés también por la expresión artística. Y nos encontramos en el salón y empezábamos así de pronto como a jugar, ¿no? O sea, echándonos un café o echándonos una platicada. Pues Jimena siempre llevaba la guitarra, siempre. Jamás faltó la guitarra con Jimena. Y de ahí empezábamos a componer, o de pronto yo les mostraba una canción que había hecho y ellas les ponían voces, o igual con una canción de Jimena. Claudia no toca la guitarra, pero tenía su ejercicio de escribir, escribe muy bonito. Y durante un año y medio, yo creo, tuvimos el proyecto. Y fue también una experiencia padrísima, porque es complicado siempre trabajar con alguien más, y más estando en un ambiente en el que compartes algo tan íntimo como como escribir una canción. Pero fue padrísimo, porque yo estas mujeres las quiero y las admiro muchísimo. El grupo finalmente se separó, bueno, porque cada quien tomó un rumbo diferente. Jimenita se movió de ciudad, Clau también. Yo fui la única que me quedé en Cuernavaca. Luego me hacían la broma porque decían, eran ellas tres. Después un rato, la primera que se fue Jimena, entonces quedamos Claudia y yo. Nos llamábamos Lunas y Mariposas, pero de broma nos decían que éramos ellas dos. Y después ya nada más quedó ella sola, ¿no? Pero no. Ella sola. Sí. Pero padre, muy bonito. Esa experiencia nos trajo cosas muy bonitas. A un concierto, por ejemplo, de Lunas y Mariposas, llegó de invitado Sergio Félix. Colega, compañero, sí. Que admiramos muchísimo. Yo no lo podía creer. Yo decía, bueno, yo creo que se confundió de restaurante. Y no, resulta que sí, ¿no? Iba a vernos y pues bueno, como esas muchas experiencias, ¿no? Pero siempre la música me ha dado eso, el crecimiento personal, espiritual, y siempre es una invitación a seguir buscando, ¿no? A seguir creciendo. Y lo padre es que la gente luego también lo comparte con uno, y pues qué mejor. Así es. Tenemos ya por aquí a Aleska, muchos saludos Aleska, gracias por escucharnos. Gracias. Y a Bruja Mística, que es Estefanía Sánchez Navarro, nuestra directora. Ah, muy bien. Me encanta tu saludos. Música. Ahorita saludos. Le cantamos la canción que le gusta, sí, ¿cómo no? Y a ver, tenemos también por acá en Facebook, tenemos a Dora Flores López, dice, como todos los martes, listos para disfrutar de lo dulce de la vida. Muchas gracias. Bien. Y a ver, tenía más gente por aquí, pero ya ves que las redes son medio lentas. Pero ¿qué te parece, Andrea, si nos complaces o nos deleitas con alguna de tus canciones? Sí, claro que sí. pues vamos empezando con la del café para con las complacencias, ¿sí? que nos mandaron también por el Facebook. Pues una canción dedicada para todos los amantes del café y realmente ritual que circunda el tomarse un café, que siempre es una buena plática, el encuentro con una persona que estimamos mucho, ya sea un amigo, una amiga, un familiar, ¿no? O simplemente irte a echar un café tú solo para relajarte, está riquísimo, ¿no? Siempre es como un momento en el que uno puede metafóricamente pausar el mundo y reinventarse y decir, a ver, va de nuevo, ¿no? Entonces, venga, entonces. Tierra me susurre versos pa' cantar, que su aroma en el alba me haga despertar con espacios para imaginar que acá se inicia el andar y andando se hará camino, bálsamo para el corazón, para los días sin sabor. No hay nada que un buen café no sepa remediar. Del bosque y en el ombligo lunar, días pintados de vida para descifrar. Muy despacio lo que quiero encontrar, que acá se inicia el andar y andando se hace camino. Bálsamo para el corazón, para los días sin sabor. No hay nada que un buen café no sepa remediar. Bálsamo para el corazón, para los días sin sabor. No hay nada que un buen café no sepa remediar. Hay un fantasma de mí asomada al balcón. Deja una carta en la mesa, me dice adiós. Si el río ya me trajo hasta aquí, sospecho que se inicia el andar y andando se hará camino. Bálsamo pa' el corazón, para los días sin sabor. No hay nada que un buen café no sepa remediar. Gracias, gracias. Ay, sí. Ah, muy bien. Cuéntanos un poco sobre, ya nos hablaste sobre que predomina el tema del amor en tus composiciones. Uh-huh. Pero no es el amor nada más hacia una pareja o a tu familia, ¿no? Sino que es el amor a cualquier tipo de pues a la vida. A la vida. A las experiencias. Todo siempre te deja algo para crecer, ¿no? Hasta nuestros momentos de azote también hay que saber amarlos, porque siempre son el espacio para reinvertirse, para crecer uno, para conocerse, ¿no? Y es parte de la experiencia, yo creo. Exacto. ¿Sobre qué otros temas compone Andrea? Bueno, al amor, al desamor, hace mucho compuse un tema que también fue un experimento muy, muy bonito, porque salió la convocatoria para un concurso que se llamaba el primer concurso de canción por la paz, organizado por el Centro de Derechos Humanos de Digna Ochoa en México DF, y el premio era, bueno, era dinero. Entonces yo dije, pues con eso me compro mi guitarra, ¿no? Dije, con eso me compro mi primera guitarra. Y entonces me empeciné, yo dije, bueno, ¿pero qué voy a componer? Yo tenía como, tenía como 14, 15 años, ¿no? Estaba chiquita. Empezaba. Y entonces me senté un día con mi papá y le dije, a ver, pues platícame, pues, ¿qué es esto de la paz en Chiapas? Y pues, yo no estaba para nada enterada, ¿no? Y en eso mi papá me empieza a contar de estas personas maravillosas que viven en el sureste de nuestro país, que tienen una lucha personal y tienen una lucha verdaderamente ejemplar ante la defensa de sus derechos humanos y de lo que son ellos, la identidad que tienen ellos, ¿no? Y entonces compongo una canción que se llama Chiapas, uh-huh. Que habla precisamente de eso, ¿no? Del proceso que ellos están pasando para poder lograr la paz. Y yo creo que así como ellos, pues muchos, ¿no? O sea, ¿quién no, en qué sociedad no se han visto conflictos de esa índole? Y entonces compongo yo este tema que se llama Chiapas, y mucho tiempo después yo tengo la fortuna de ir a conocer Chiapas. Yo no conocía Chiapas y me enamoro total y absolutamente de esos, de mis lugares favoritos en este mundo. San Cristóbal de las Casas, bueno, me tiene total y absolutamente enamorada. Un cafecito en San Cristóbal es algo que si ustedes tienen la oportunidad, todos los que nos están escuchando, no deben dejar de hacerlo, de verdad. Y eso, yo creo que alguna vez yo le escuché hace poquito, vi un documental de Nina Simone, uh-huh. También una cantautora muy, muy famosa y que marcó mucho su época en Estados Unidos. Y ella decía, los quienes se dedican al arte y quienes tienen la facilidad para la expresión, es casi una obligación ser filtro de los problemas que están pasando en nuestra sociedad. Dice, tal vez no los vamos a resolver, uh-huh. pero es nuestro deber indicar que existen, porque parte de una de las etapas para solucionar el problema pues es primero reconocerlo, claro. ¿no? Y a través de la música como sociedad poder llegar a una solución, ¿no? Y me gustó mucho la definición o cómo ella lo expresa. Ella siempre una mujer muy, muy enérgica y muy decidida, tal vez algunos la calificarían de una persona como muy radical, uh-huh. En sus decisiones y en sus en su manera de expresar las cosas, pero eso en especial yo sí concordaría con ella, ¿no? Entonces, pues, ¿de qué más compongo? Pues trato como de, yo creo que son de las cosas que me han afectado, ¿no? Hasta ahora son pocos los ejercicios que yo he podido hacer tratando de pensar en otras personas, en el sentido de que no, las canciones dejan de ser autobiográficas, ¿no? Que en su mayoría lo son. Creo que muchos artistas así lo hemos hecho, uh-huh. y este ejercicio, por ejemplo, de Chiapas o el de las transgresoras, han sido eso, ¿no? O sea, tratar de evidenciar una realidad que ahí está, ¿no? Para nosotros puede ser difícil juzgar si está bien, si está mal, pero a través de la música lo evidenciamos y ya cada quien toma su decisión respecto a ese tema, ¿no? Claro, es que sí, realmente la música como lengua de comunicación, vaya que lo es, ¿no? Uh-huh. Realmente es uno de los temas más universales, ¿no? Y si por medio de la música tú puedes comunicar que está sucediendo algo y puedes de esa manera poner tu granito de arena, como dices tú, no se va a solucionar, pero vas a crear un foco de atención. Claro. Mira, nos dice Estefanía que hay una rola que siempre te pide Cintia en Copelia, la novia de Rodrigo. Ajá, un saludo para todos ellos. Así es. Y que no recuerda muy bien el nombre, pero a ver si la podrías cantar. Sí, cómo no, ya sé cuál. Ya sé cuál. Sí. También para los enamorados. Pues es que, ¿a qué más que cantarle que el amor también, no? Está bien. es lo único que nos mantiene como pues sí, con la esperanza. Sí, hay, ¿no?, que estar. A veces nos mata, pero bueno, siempre revivimos. Pero nos hace más fuertes. Si no te mata, te hace más fuerte. Exacto. ¿Quiénes son los íconos que has seguido profesionalmente? O sea, que para ti son íconos, ¿no? Porque puede no tanto para algunas personas. Pues bueno, desde luego admiro muchísimo el trabajo de Joan Manuel Serrat. La capacidad, para mí, asombrosa que tiene de decir las cosas con tal exactitud y tal emotividad. Siempre ha sido algo que he admirado muchísimo. Recientemente descubierto, y tal vez para asombro de muchos de los que nos escuchan, yo tengo descubriendo a Joaquín Sabina muy poco tiempo. También es un cantautor que me gusta su estilo por desgarbado, por neta, ¿no? Porque no le importa decir lo que tenga que decir, ¿no? Silvio Rodríguez, por supuesto. Bueno, los Beatles. Me gusta muchísimo, y por influencia de mi hermana, siempre Celine Dion ha sido una cantante. Ella no es cantautora, pero los compositores que han acompañado su carrera siempre han tenido esta sensibilidad. Bueno, aparte de que ella es un ícono, por supuesto, del mundo pop comercial, si se pudiera decir. La historia de ella como artista es muy interesante y siempre ha sido una influencia muy importante para mí. Pues Mercedes Sosa, yo creo que de todo un poco, recientemente, y bueno, compañeros cantautores, también admiro mucho su trabajo. Pues está Cristos Lezama, sí. Alfonso Maya, por supuesto Matiz Ocampo, un gran amigo, colega y bueno, amigo en lo personal. David Aguilar, pues te podría decir muchísimo. Una, ¿no?, lista. Es que enorme. El talento de verdad que hay es impresionante, ¿no? Así es. Dijera alguien por ahí, nada más hay que rascarle tantito y salen a borbollones, ¿no? Ellos, yo creo, son mis íconos más representativos. Janis Joplin, Elton John, Joan Baez en su momento, ¿no? O sea, es que son tiempos que tal vez no nos tocaron vivir, pero pues uno hace retrospectiva y de verdad la música es un factor, lejos de ser únicamente algo lúdico. Sí. Siempre es un transformador social muy importante, la música y la cultura en general, ¿no? Transformador social, apunten eso, por favor. Ya estamos aquí en clase. Sí, aquí. tenemos saludos a la grandísima Andrea Valdés, la cuchara, de parte de la familia Rodríguez. Muchas gracias. Y bueno, otro saludo que seguramente te va a encantar. Felicidades, Andrea, muy orgulloso de ti, tu pa. Ay, mira, nada más. Hasta a mí se me dobló la voz. Ay, pues sí. No, mi papá siempre el gran impulsor de todos mis sueños. Bueno, mis padres en general siempre apoyándome en mis sueños, en lo que he querido lograr. La anécdota, bueno, ya no les terminé de contar, con lo del concurso de Chiapas. Ajá. Finalmente me eligen como parte de las finalistas y es la primera vez que yo piso un escenario en mi vida. Y para mí fue una experiencia fuertísima. Porque en el momento en el que yo piso el escenario, para mí es... bueno, así lo describo ahora y no sé con qué otras palabras hacerlo. Pero de pronto sentí que ese era mi lugar. Y fue una experiencia muy bonita. Canté, por supuesto, con los nervios del mundo, ¿no? El auditorio estaba allá en el Colegio de México. Teníamos medio lleno el auditorio. No veía nada porque las luces estaban en mi cara, entonces no, yo no veía absolutamente nada, pero fue para mí es un momento bellísimo, ¿no? Y que ellos hayan sido parte de eso. De hecho, de esa experiencia nace una canción que en un ratito más les voy a cantar, que se llama Emilia, ¿no? Ay, que sí. Habla de esa inseguridad que pueden tener, por ejemplo, los adolescentes de 14, 15 años, de decir, híjole... Pues sí, me gusta mucho, pero a veces uno como que tiene miedo de lo que la gente dice, o será que me están hablando a mí, y a mí me decían mucho, pues es que tú te ves diferente cuando te pones en el escenario, ¿no? Y de ahí nace la canción Emilia. Que es pues una la historia de una chica que está en pleno crecimiento, ¿no? Y Emilia de alguna manera es una de las canciones autobiográficas, es de las primeras canciones que compongo. Y te digo, para, o sea, así es, al menos conmigo así ha sido, ¿no? Siempre yo creo que las canciones son puntos en la cronología que me han ayudado a descubrir más quién soy y compartirme más, ¿no? Puntos de partida. Por ejemplo, la familia Rodríguez que acaba de, uh-huh. de mandar saludos, que bueno, por supuesto yo con todo el cariño del mundo les regreso el saludo. Han sido también personas muy importantes en mi desarrollo como artista, porque uno luego agarra la guitarra y dices, pues está padre tu ejercicio de catarsis, pero pues no lo compartes con nadie, ¿no? Dices, ay, no, ¿no? Te pones el rebozo, no sé. Y ellos siempre, las tertulias, ¿no? Que se hacen en casa, siempre son algo bellísimo. Y rescatar también todo ese tipo de cosas de nuestra cultura, de la cultura mexicana, que es muy, claro. que es muy así, ¿no? Y somos muy emocionales y a través de la música sacamos tantas cosas. Y qué bueno, yo realmente creo que, te digo, son de todas las bendiciones que me ha dado la música, ¿no? Estos cómplices maravillosos que yo les digo, pasajeros de un tren sin retorno, que es la vida, ¿no? Sí. Deberías estar apuntando todas sus frases, ¿eh? De aquí vamos al libro. Ya, de hecho, sí, está en el Twitter acá, todo rapidísimo. Mira, tenemos a Dorita, que dice que le gusta mucho tu voz. Ay, muchas y gracias. Y el invitado 408 dice, felicidades Andrea, te quiero y te admiro, tu tía Marta Valdés desde León, Guanajuato. Ay, muchísimas gracias. Ceci también dice, cuchara, qué emoción, soy tu fan, te quiero con altosidad. La Ceci también es parte fundamental de las tertulias de los fines de semana. Y bueno, muchas veces lo que nosotros tratamos de hacer con los amigos cantautores, por ejemplo, sí. recientemente tuvimos un evento con Matiz Ocampo, Poncho Villanueva, uh-huh. pues es eso, es tratar de rescatar esas tertulias. Se hizo un ambiente muy bonito, la gente estuvo muy contenta, muy receptiva. Sí, qué mal que no fuiste. Me lo perdí. Qué mal que no fueron, muchachos. Y es eso, rescatarlo, porque de verdad, ese tipo de respiros, o sea, no porque haya sido un evento nuestro, ¿no? Pero así como es, yo veo, por ejemplo, actualmente en Morelos está habiendo mucha actividad cultural, sí. en Jutepec, yo veo que están haciendo una labor muy importante, y de verdad, qué bueno, y pues aprovecho aquí para felicitarlos, ay, gracias. Muchachos. Porque de verdad es bien importante, es súper importante, y qué bueno que sigan, y que haya diversidad también, porque luego sí. hay gente que dice, ay, es que pues el concierto de la trova, pues como que, ¿qué más? ¿No cantan reggaetón o algo así? Dicen, pues no, pero sí conocemos a alguien, ¿no? Bueno, sí. por decir un ejemplo burdo, ¿no? Pero pues esa es la lucha, o sea, uh-huh. también esa es una lucha desde una trinchera cultural y disfrutable, ¿por qué no? Exacto. Pues está muy rica la plática, pero ya aquí me están pidiendo que cantes algo. Ah, muy entonces, bien, muy bien, muy bien. Vámonos con algo. Pues vamos a cantar Emilia, que hace ratito les platicaba sí. un poco la historia. Es parte del disco Citas en el Tiempo y espero que les guste. ¿Qué eres, mirada perfecta? Mi destino, mi oráculo. Tú siempre tienes la palabra correcta. Nos falta tiempo, nos sobra dolor. ¿Sabes lo que yo siento? Me comprendes y sabes quién soy. Y aunque vives atrás de mi espejo, los que me miran escuchan tu voz. Emilia, ¿dónde escondes las heridas que día a día cómo disfrutaría vivir un día, un solo día de esta vida en tu lugar? Que no te vendan a las semillas. pues las que necesitamos, amiga, están en la mente y en el corazón. Emilia, ¿dónde escondes las heridas que día a día marcan esta realidad? Emilia, ¿no sabes cómo estás en todo, en el Facebook, en el Twitter, en la cámara? Eso es ser multitask. Sí, ¿verdad? Creo que dicen que eso podemos hacer las mujeres. Eso es todo. Y me estoy poniendo a prueba. Exactamente. Pues vámonos a un corte musical también para que descanses tantito. Muy bien, antes que nada, hay una, estamos estrenando sección, se llama Escritos Adictivos, donde es un grupo en Facebook donde la gente, pues, adicta a escribir, nos manda sus escritos. Ah, y aquí les vamos a dar lectura. Este es un texto de Ernesto y esperemos que les guste. Antes de mí, ella era fría y desinteresada. No se daba tiempo ni de volver una mirada. Antes de ella, a esta vida yo no le debía nada. Vamos con No te quiero tanto, de Andrés Suárez, y volvemos. De domingo charlas Identidad y Tradición con el profesor Oscar Núñez, donde hablaremos de mitos, leyendas, danza y música prehispánica. Lunes 6 de la tarde por www.radioitv.jutepec.gob.mx. No te vayas, sigue escuchando Más Cultura Radio. Ah, por fin en casa. Se me antoja algo dulce. Tus deseos son órdenes. Aquí en la confitería. Ya estamos aquí de vuelta en la confitería con lo dulce de la vida y nos acompaña Andrea Valdés. Continuamos aquí con la entrevista. Pues ya hablamos sobre quiénes han sido tus cómplices en tu andar por la música, a quiénes has seguido, ¿de qué más hablamos? Sobre ¿cuál es tu material discográfico? ¿Tienes un disco o vamos por el segundo? Vamos. Sí, claro, porque ustedes son súper necesarios en esta etapa. Al rato, ¿quién va a poner la música en el radio? Sí, ¿verdad? ¿Quién lo va a programar? Sí, bueno, el primer disco fue el de ellas tres. Uh-huh. Es un regalo que nos hace Lalo Helguera, que fue nuestro padrino musical. Digamos, con él fue la primera persona con quien nos acercamos a través de un concurso que hubo de la canción de trova contemporánea en un centro cultural ahí en Cuernavaca, a quien mandamos un saludo muy grande al Tigre. El Manojo. Y a toda la gente. Sí podemos decir nombres. Ellos organizaron un concurso y casi no tenían quórum, entonces nosotros en realidad fuimos por apoyar a un amigo que iba a cantar. Uh-huh. Y dijo, pues métanse para que hagamos bola, ¿no? Y al menos seamos más personas, ¿no? Y terminamos ganando el concurso. Las ellas tres. Y entonces parte del premio del concurso era tener una entrevista con Lalo Helguera en el que antes era el sistema Morlense Radio. Uh-huh. Televisión, que ahora creo que regresó a ser canal. Bueno, que después fue Canal 3 y bueno, en el Instituto Morelense de Radio y Televisión. Tenemos este programa en La Peña. Uh-huh. Y nos graban una sesión de estos programas que se hacían los sábados, que era una hora completa dedicada total y absolutamente a música original, que ahora, bueno, migró a lo que es Generación Acústica. Y entonces Eduardo, bueno, nos graba el programa y en una presentación que tuvimos, nos llega con la sorpresa del disco, con la entrevista editada, y prácticamente pues es el programa de radio editado sin la entrevista y pues son los tracks de las canciones. Uh-huh. Y ese fue nuestro primer material discográfico, digamos, en acústico, pero ya más formalmente, el disco de ellas tres. Después grabamos el disco de ellas dos en un estudio, de Lunas y Mariposas, en un estudio en la Ciudad de México con el apoyo de un queridísimo amigo Jorge Gebel, productor de doblaje y de algunas producciones importantes ahí en México. Sí. Y con él igual grabamos guitarra y voz. Y después viene ya mi proyecto como solista, que te digo que nace a raíz del proyecto de las Transgresoras del Silencio. Uh-huh. En el cual Mati se hace el cómplice mayoritario, diría yo. Uh-huh. Porque él es el productor del disco, él me ofrece hacer los arreglos de las canciones, que fue un experimento muy padre, porque pues Matiz conoce mi música desde hace mucho tiempo y pues sabe qué es lo que yo quería para mi música en ese momento. Y entonces pues lo puse en sus manos y la producción estuvo muy bien hecha. También tuvimos invitado a Rodrigo Martínez en la percusión, al Grillito, que le mando un saludo hasta el sureste mexicano, que por allá debe andar escuchándonos. Y grabamos en Acolman, Estado de México, en Impacto Records con Leo Peña, otro gran mago del sonido que se sumó a este proyecto, y fue un citas en el tiempo de verdad, y no es porque haya sido un proyecto mío, pero es un sueño al que se le sumaron muchos ángeles, digo yo. Uh-huh. La portada del disco es una silla blanca de madera enterrada en la arena. Y esa imagen, si pudiera parecer algo rara, ¿no? Para un disco de cantautor, que uno tal vez se imaginaría, pues, a la persona que canta y que compone con su guitarra, que en una pose muy bohemia y muy romántica, ¿no? Muy photoshopeado. Esa imagen fue un sueño que yo tuve. Justo saliendo de la prepa, yo le platicaba a una amiga, bueno, pues yo soñé que alguien me entregaba un disco y me decía que era mi disco y me decía que se llamaba Citas en el Tiempo. Hasta se me puso chinita la piel. Y yo le decía, la portada del disco era justo como es el disco ahora. Y entonces Tonatiuh Barrera, un gran amigo también que conozco a través de Matiz y a todos los chavos de la Activa de Fotografía, ¿sí? Ellos me dicen, pues nosotros te regalamos la foto. Déjanos hacer el ejercicio de hacer nuestro curso de fotografía en retrato con la temática de tu disco. Y entonces yo le platico todo a Tonatiuh. Él es el autor de la foto incluso que utilizaron para la promo de la confitería del día de hoy, que les quedó muy bonita, por cierto. Gracias. Y entonces yo le platico a Tonatiuh mi idea y me dice, pues es que tiene que ser esa portada. Y entonces yo digo, pero pues ¿cómo le voy a hacer para conseguir una silla de madera así? ¿Cómo le voy a hacer? No, pues no te apures, nosotros nos encargamos de hacer el efecto especial. Finalmente Pablo Campo, un gran, gran artista morelense, uh-huh. Es quien hace el arte de tallar la silla, uh-huh. Padre de Matiz Ocampo. Y entonces se suma también el talento de don Pablo Campo, el talento de Tonatiuh, de todos los chicos de la Activa de Fotografía, de Tsille, que es la diseñadora finalmente del disco, de Leo Peña, de muchísima gente, ¿no? Uh-huh. De las transgresoras, de las mismas transgresoras que son, te digo, finalmente quienes amadrinan este proyecto. Y así nace. Citas en el Tiempo tarda aproximadamente 2 años en salir a la luz. Hasta que finalmente en marzo del año 2013 hicimos la presentación ahí en la Casona Spencer. Fue una experiencia muy bonita, nos acompañó Víctor Castillo del grupo Guamazo, uh-huh. Nos acompañó Josué García en el teclado, Matiz como director musical en ese momento, sonorizó Leo Peña. Fue un evento abierto al público y para mí fue muy, muy interesante ver cómo la gente, el disco levantó una expectativa porque era mujer. Sí. Bueno, aparte de las composiciones, y yo siento que eso es algo que al menos en Morelos llamó la atención, porque somos pocas las mujeres, uh-huh. cantautoras referidas en el estado, ¿no? Entre ellas Jimena Cortina, pero hay muchísimo, muchísimo talento y muchas mujeres muy muy talentosas, ¿no? Ahorita digo, de las que se me vienen a la cabeza está Estela Varona, es una gran, gran artista, ¿no? Como ya decía, Jimena Cortina, entre uh-huh. otras, ¿no? Y son esas tres producciones. Citas en el Tiempo ya sale con una maquila, con un diseño, una certificación ahí de la maquila de la fábrica. Bueno, fue todo un proceso muy diferente ya de un disco, digamos, como más casero, ¿no? Uh-huh. De uno así quemar literal sus discos en casa, que todos lo hemos hecho, y diseñarte la portada y todo, ya a un producto, digamos, un poco más formal. Y ahorita, pues me encuentro en proceso de composición. El disco no tiene nombre todavía. Definitivamente va a ser, o quiero que sea, un cambio en lo que he venido haciendo, uh-huh. porque ya viene con arreglos diferentes, ya me estoy aventando a meterle más instrumentos, ¿no? Antes siempre era la guitarra y la voz, y ahora, bueno, ¿por qué no apostarle a arreglos diferentes, ¿no? Sí. Y por supuesto que ahora ya las plataformas de distribución también ya son otras, ¿no? Sí. Me decía una amiga, dice, oye, pues yo te compro el disco por lo romántico, pero pues la verdad es que yo te busqué en Spotify, en iTunes y no te encuentro, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo la distribución de la música o cómo las maneras del consumo han cambiado, ¿no? Las redes sociales están ahorita muy, muy fuertes y yo siento que es algo que nosotros como como gente de cultura, tenemos que aprovechar para la mejor, pues para el bien de todos, como lo es, por ejemplo, el día de hoy el programa por internet, ¿no? Así gracias, es. Gracias al internet y a esta maravilla tecnológica. Ahorita gente que nos puede estar escuchando en Canadá, en León, en DF, aquí en Morelos, en varios lados de aquí del estado. Y yo creo que es maravilloso. Entonces, los proyectos yo creo que se van a ir adaptando, ¿no? Uh-huh. También a la manera en la que nosotros nos queramos comunicar con la gente que nos hace favor de escucharnos. Y siempre va a ser, por ejemplo, son cosas que no van a cambiar las presentaciones en vivo, ¿no? Nada como la experiencia de claro, la no, persona es lo en mismo. Vivo. Y dices, híjole, hay un debate ahí con la piratería, ¿no? Uh-huh. Bueno, si lo pirateamos o no lo pirateamos, yo creo que, bueno, hay que respetar el trabajo siempre de la gente. Exacto. Pero también decía Steve Jobs, renovarse o morir, ¿no? Uh-huh. Y pues ahí andamos en la lucha de la renovación. Ahorita traemos en puerta un proyecto muy, muy padre, muy interesante, con un grupo versátil de música. Yo creo que ya pronto les podré estar dando más detalles. Ahorita justo estamos trabajando todo el concepto. Se sumaron al proyecto unos artistas... bueno, tienen una productora audiovisual muy interesante, son personas totalmente talentosas y yo siento que va a salir algo muy, muy, muy interesante, padre y de calidad sobre todo, que es también lo que hay en el estado y hay que difundirlo y hay que promoverlo. Ahora que hablabas sobre las plataformas que hay para escuchar música ya por medio del internet, ¿qué tan beneficioso resulta esto para ustedes que son realmente los creadores de la música? ¿Es como adquieren las ganancias que sería como comprar el disco físico o son menos? Pues depende del modo o la plataforma que utilices. Te digo, como ahorita yo no me he subido todavía a plataformas como iTunes o Spotify o eso. Entiendo que hay de por medio un convenio, ¿no? Con la empresa distribuidora. En la que tú ganas cierto porcentaje sí. y la empresa se queda con otro porcentaje, pues es lógico, ¿no? Es finalmente claro. Su trabajo. Pero hay artistas que han decidido hacerlo de manera independiente y tienen su descarga digital independiente y entonces a través de un link o a través de un paquete de Dropbox o lo que sea puede hacer el envío de canciones. Entonces, realmente... Así como hay diversidad de distribución de música, también de consumo, pues finalmente el artista decide, ¿no? Exacto, sí. Estas plataformas de música o de distribución de música, finalmente yo creo que facilitan de uh-huh. alguna manera el trabajo. Llegar a otros lados donde no puedes llegar claro, comúnmente. ¿No? Pero pues uno sabe cómo se mueve, ¿no? O uno mismo no puede adquirir un disco porque estás en otro estado y se me complica ir, pues uh-huh. rápido de internet y adquiero tu disco, ¿no? Sí, claro. Pero sí hay que tener en cuenta que es ganancia, es su trabajo de ustedes, claro. Los cantautores, las cantautoras, y pues que sí hay que apoyar en esto, ¿no? Si puedes adquirir un disco físico, que es muy padre tener un disco autografiado claro. por el artista, ajá. genial, ¿no? Sí. Pero si no puedes y puedes adquirirlo mediante internet, pagando obviamente tu cuota que debes de pagar, claro. pues adelante, ¿no? Sí. Nosotros, bueno, yo incluso el disco de Citas en el Tiempo ya he tenido alguna distribución por internet, pero también está la otra parte uh-huh. de la gente que comparte su música libremente, uh-huh. como ahora la encuentras en YouTube, en cualquier lado, y la idea finalmente es darse a conocer, sí, ¿no? Claro. Entonces, en algún momento ya redituará, ¿no? Te digo, siempre tiene que ver con la estrategia que tú elijas para promoverte, ahí la importancia, por ejemplo, de los promotores culturales, ¿no? Uh-huh. Muchas veces los artistas cometemos el error de querer hacerlo todo, ¿no? Y entonces, o tener que hacerlo todo, porque uno hace el cartel, va y pega las cosas, va y habla con la gente del lugar. Va y canta. Y aparte, y cantas, y casi casi vas y cobras así la sí, entrada, o sea, sí. y es son cosas que se hacen y que se tienen que hacer. Pero, por ejemplo, a mí me ha dado mucho gusto que de un tiempo para acá ya la carrera de gestión cultural se ha formalizado. O sea, va tomando más forma. Ya existe como licenciatura incluso en algunos estados sí. de la República. Incluso ya aquí mismo en el estado yo he visto que han dado diplomados de gestión cultural. No lo he visto. Y bueno, eso es importantísimo porque la persona, el gestor cultural como sí. tal, es un actor de cambio social fundamental. Y ahora sí que también los artistas tenemos que aprender a soltar las riendas de muchas cosas y enfocarnos en lo nuestro, y siempre el trabajo en equipo pues va a redituar de una mejor manera, ¿no? Así es. Nos dice el invitado 240. Esa es mi comadre Andrea. Saludos desde Capital FM 105.3, AT Manuel Fuentes, Galicia. Saludos, saludos. Y Aleska también nos dice hermosas sonrisas de ambas dos. Ahí está. Muchas gracias, comadre. Gracias, Aleska. Miguel Coronel, buenas noches. Clara, bella, hermosa, excelente voz de Andrea Valdés. Ay, soy Miguelito. Tu fan. Ay, Miguelito, un abrazo. Ahí está. Pues, otra canción, Andrea. Otra canción. Otra bueno, canción. Para no desentonar, una canción para los amores platónicos. Esta canción la compuse, no voy a decir hace cuánto tiempo, para no quemarme, pero andaba yo enamorada de mi mejor amigo. Y fuertes declaraciones, comadre. Fuertes declaraciones. A ver, y no, en este momento buscando sí, a los ¿no? amigos de Andrea. Oye, no, estaba yo enamorada de mi mejor amigo. Yo no encontraba la manera de decirle que me gustaba, pero sin comprometer la amistad. Uh-huh. Y entonces yo decidí escribir esta canción, mostrársela y pues a ver qué opinaba, ¿no? Esto se llama Me Haces Falta. Y bueno, espero que les guste. Es una excelente canción. Venga. Ay, muchas gracias. Me haces falta y me hace falta no necesitarte, solo tenerte a un lado y alegrarme por tu hermosa compañía. Me hace falta que me mires y tomes mi mano, jugando sin jugar lo que jugamos, que me dibuje tu sonrisa, que me permita soñar que pudiera ser posible hacerte real con un beso. Me hace falta hacerte falta porque aún no sabes que yo soy la melodía de los cantares que tú escuchas cuando ves la luna, y te hago falta, pues ya tu dedo dibujó un deseo. Sé que me quieres más de lo que entiendes, solo que aún no te has dado cuenta. Permítete soñar que pudiera ser posible hacerte real con un beso. Es tu dicha, tu condena, lo sé. No decidas hacerme solo un recuerdo de lo que pudo ser. Y si no fuera verdad, solo sígueme un instante y me hace falta no necesitarte. Más o menos se coordinaron, ¿verdad? Está bien. El Chango Chilango dice saludos a todos los confiteros y Andrea Valdés. Muchas gracias. Tipulencia, excelente música. Saludos, Andrea. Muchas gracias. Aleska, aplausos, Andrea Valdés. El invitado 773, esa es mi vieja, cantas hermoso, te quiero, cuchara. Ah, ok. Yo aquí leo todo lo que están escribiendo. Muy bien, muchas gracias. No sé de qué hablan, pero bueno. No, todo ese amor todo correspondido, multiplicado, de regreso. Actualmente, desde tu punto de vista, ¿quiénes son las mujeres que a tu parecer se distinguen en la canción de autor? Ya hablamos de dos, más o menos. Bueno, esto puede ser duramente criticado. Yo admiro mucho a Lila Downs, ¿sí? Me gusta mucho su estilo, me gusta mucho su manera de componer. Mucha gente la ha criticado porque pareciera que, bueno, siendo una artista que está firmada por una de las empresas disqueras más importantes del país, pues dicen, ¿no? Que ya está vendida, que ya no canta como antes. Yo la he descubierto de un tiempo para acá. En lo personal admiro mucho su trabajo, su manera de componer me parece que se apega a lo sencillo pero a lo verdadero, uh-huh. Un poco el ejercicio que yo refería a admirar de Joan Manuel Serrat, ¿no? Bueno, Tania Libertad, Eugenia León, me gustaba muy bueno, me gusta mucho el trabajo de Chavela Vargas, ¿no? Uh-huh. Digo, actualmente, pues obviamente ya la señora ya no está con nosotros, sí. Pero la música trasciende, ¿no? Es algo bellísimo. Y uno cuando escucha a Chavela, no escuchas la voz más afinada, si uno lo quiere referir así. Pero es desgarradora, ¿no? Y es así tan desgarbada como de pronto resulta la música de Joaquín Sabina. Uh-huh. Y es ese sentimiento como a flor de piel o esa manera de valga la expresión tan vulgar, pero como de encuerar la emoción, uh-huh. que a veces es tan necesaria, ¿no? Pues que otras mujeres, Natalia Lafourcade ha estado haciendo trabajo interesante, Alejandra Moreno tiene unas composiciones muy lindas, y no porque sea mi comadre, pero Jimena Cortina tiene unas cosas uh-huh. bellísimas, bueno, la voz de Jimena sí, es totalmente sí. excepcional. Y pues entre ellas varias ya de ahora sí que si nos saltamos del otro lado pues Carole King me gusta mucho cómo compone, las letras de Nina Simone, uh-huh. Pues de todo un poco, ¿no? Marisa Monte es una cantautora bellísima, Marta Gómez, cantautora colombiana, uh-huh. Que ha destacado en la escena del World Music, editado algunos discos con el sello de Putumayo, tiene unas composiciones de verdad. Si tienen la oportunidad, búsquenla. Marta uh-huh. Gómez, ahí tiene ahí su página, alimenta muchísimo su YouTube. Es de las pocas cantautores independientes que yo conozco que tienen un reconocimiento tan fuerte en la escena del World Music. Recientemente ganó un Latin Grammy por un disco de cuentos para niños que hizo. ¿Sí? Y si no mal recuerdo, en septiembre viene a México. Entonces, oh. Es la primera vez que viene a México. Habemos muchos que estamos muy emocionados. ¿Sí? Tiene unas canciones lindísimas. Georgina Hassan, también de Argentina, tiene una canción muy bella que se llama El Abuelo. También, si pueden, búsquenla por internet. Bellísima. Y es, yo creo que, por ejemplo, ellas dos en especial rescatan mucho lo que a mí me gustaría lograr con la música. Que es contar historias, uh-huh. ¿no? Finalmente estamos aquí aprendiendo a vivir y contando historias, ¿no? Así es. Sí hay señoras y señores, sí hay mujeres cantautoras. ¿Verdad? En todo hay mujeres, ¿no? Realmente. Stephanie González nos dice, muchas felicidades a Andrea, hasta ganas dan de enamorarse. ¡Ay, Dios! Ahí está, gracias. ¿Está bien? Gracias, Steph. Muchas gracias, gracias. Toca ya. Y a ver, ¿qué más? Pues creo que eso es... ¿cuál es tu apreciación en cuanto al desarrollo de la cantautoría femenil en México? Pues... es poco conocida, porque sí hay, y hay mucho. De hecho, hace un par de, no sé si un par de semanas o una semana, hubo el primer festival de cantautoras en DF. Parece que es el 8. No, ya fue. No, ¿sí? Nos lo perdimos, dice. Síguenos, sí, porque, sí, porque... que iba a ir a cubrir el evento. Por Dios, ¿qué hago aquí? Ah, no, claro. Sí, no, bueno, porque vi algunas fotos. Según yo, sí, festival, ya fue. ¿Verdad? Ya estamos quemando aquí a la compañera, ¿verdad? No, no, es el siguiente mes, así. Sí, bueno, es poco conocido, pero sí hay hay expositoras importantes en la escena musical. Está Ana Ruiz, Charlene Arián, esta chica, Adriana Santiago, me parece que ella está en Pachuca. Y hay varias cantautoras, ¿verdad? Ya fue. Te digo. Ya fue. Acabamos de quemar aquí a la compañera, pero no pasa nada. Por eso vamos a hacer el segundo festival de cantautoras, ¿no? ¿Y a quién mueven los próximos? Sí, Leticia Servín, por ejemplo. Sí. Leti Servín, una gran cantautora, otra mujer también que sale del paradigma, ¿no? Que de la cantautora, pues. Y yo creo que es poco conocido, que ahí está, que no hay que estigmatizar, hay muchas mujeres muy talentosas y también compañeros cantautores, o sea, claro. Esto no, de pronto yo creo que hay que tener cuidado con el confundir una lucha de género por caer en el radical, en las cosas radicales, ¿no? De decir, pues porque son mujeres... vale más el trabajo, ¿no? Por supuesto que es valioso el trabajo de cantautores y de cantautoras. Sí creo que es menos conocido el trabajo de las cantautoras. Sí. Yo, mi percepción es que es que hay menos cantautoras en la escena musical. Quiero estar equivocada, me gustaría que alguien pudiera decirme no, al contrario, está creciendo y está creciendo de una manera importante. Y pues eso, este festival, por ejemplo, que hubo de las cantautoras en DF, creo que son cosas también importantísimas. Ojalá pudiéramos en Cuernavaca organizar alguno. Ya voy a comprometer aquí al Instituto de Radio y Televisión Jutepec para estaría que super padre próximamente lo hagamos. Hay, y no nada más cantautores, también voy a meter mi cuchara, también hay poetas, ¿no? Está Mariposa, está Yaska Cheux, de las primeras que se me ocurren. Gente muy talentosa que puede aportar. Si el tema va a ser mujeres, bueno, pues ahí están las transgresoras. Ahora sí que talento hay para aventar para arriba, ¿no? Así es. Y pues bueno, Aleska nos dice que sí, que ya pasó el festival de cantautoras. Sí, Aleska seguro ahí está. Sí, y que Aleska es de las primeras. En Guadalajara. Sí. Y bueno, pues ya hablamos un poco sobre todo esto de las mujeres que son cantautoras, ¿no? El por qué no están tanto en escena, el por qué no se conoce tanto. Yo creo que les falta difusión realmente, ¿no? También un poco de más difusión. Y es que también lo complicado es que muchas son madres, ¿no? Entonces tienen que dividirse en dos. Los cantautores podrían ser padres, pero pues quien se encarga de los hijos generalmente es la mujer. Sí, yo creo que ahí, pues ahora sí que la historia de cada quien. De cada quien. Yo le escuchaba, tengo muy presente en una entrevista que le hacen a Víctor Castillo de Guamazo, que le preguntan, bueno, ¿y cómo ha sido tu experiencia como músico? Si ha sido verdaderamente difícil, como han dicho, ¿no? Y él, de una manera maravillosa, contesta, bueno, pues es que dificultades te vas a encontrar en cualquier profesión, ¿no? Lo importante es que hagas lo que te gusta, porque si de todas maneras te vas a encontrar dificultades siendo médico, siendo... no sé, un abogado, siendo un músico, pues las dificultades ahí van a estar, ¿no? Tal vez se es más difícil la labor artística en un lugar en donde culturalmente el trabajo no es reconocido como importante. Eso puede ser la diferencia. Y definitivamente, pues en casos de cantautoras, madres solteras, yo creo que ha de ser igual de difícil que las madres solteras que trabajan en cualquier otro oficio, ¿no? Exacto. Pues sí, puede ser tal vez un factor determinante, pero no es imposible, ¿no? Y la muestra es que ahí está, ¿no? Así es. Creo que Leticia Ervin tuvo a su bebé hace poco. Está Dora Juárez también, de las Mona Azul. Uh-huh. Está Leica Mochan también, y ahí están, y son mujeres que están triunfando también en la escena musical, y pues lo hable, y con el apoyo o no de su pareja, pues hay que echarle siempre muchas ganas, ¿no? Así es. Vámonos a la segunda parte de Escritos Adictivos. Este es un escrito de Stephanie González. Hoy dedicaré mi noche, mi insomnio y mi silencio al recuerdo de un amor que se ha desvanecido. Esta noche creeré con cada una de las estrellas un nuevo comienzo que esté lleno de calma, de alegría y de cariño. Al cerrar los ojos posaré mi pensamiento en que al salir el sol nacerá un nuevo día donde no importa aquel pasado, pues será el comienzo de una nueva vida. Esta noche dejaré volar mis estrellas y llenar los vacíos con momentos de gran alegría. Esta noche la luz de la luna decreto el comienzo de mi nueva vida. Stephanie González. Ahí está entonces. Pues vámonos con otra canción. Sí, Andrea. Cómo no. Ya es la penúltima ¿cómo andamos de tiempo? Penúltima. Muy bien, chicos. Bueno, esta canción la compuse igual hace como unos 3 años más o menos, y mi abuela me decía que el único pecado imperdonable en esta vida es no ser feliz. Entonces, con esa idea compuse esta canción que se llama Solo por Hoy. Espero que les guste. Solo por hoy seré feliz. El viento es favorable y sopla hacia mí. Solo por hoy me haré sonreír. Solo por hoy me tengo aquí. ¿Qué más puedo pedir? Solo por hoy me amaré, seré la luz en mi camino y me seguiré justo así, sin decir más. Camino y vivo agradecida por un día más. En mi camino y me seguiré justo así, sin decir más. Camino y vivo agradecida por un día más. Espías tan celoso al mundo de afuera, cuando el único enemigo es el reloj. Si supieras que solo tenemos hoy para vivir. Solo por hoy seré feliz. Solo por hoy me tengo aquí. ¿Qué más puedo pedir? Solo por Aleska tiene un comentario que realmente se me hace muy acertado respecto a las mujeres cantautoras en el escenario. Hay pocas mujeres en el escenario porque habemos pocas mujeres que apreciamos a las mismas mujeres, contrario a ellos que son de carita y voz linda, que atrae el promedio de mujeres. Creo que sí tiene gran parte de razón, pues, ¿no? Pues sí, comadre. Realmente, es lo que está sucediendo. Y fuerte, ¿no? Realmente. Sí, pero pues hay que hacerle la lucha y así como Aleska, que me voy a aventar el gol, Aleska es una de las personas que divinas, maravillosas, de verdad, siempre apoyando los proyectos de autor independientes. Que yo la veo en cada evento que ella tiene oportunidad, ahí está, sí. No nada más propio, sino bueno, también de otros compañeros cantautores. Y es el tipo de gente que es necesaria, ¿no? Porque son las personas que le apuestan con su esfuerzo, con su tiempo al trabajo de uno, y es lo que a uno le da impulso para seguir trabajando y seguir haciendo propuestas nuevas y nuevos espectáculos y a ver ahora qué se nos ocurre y la tarde bohemia. Uh-huh. y va saliendo, ¿no? Pero siempre con el apoyo de gente como Aleska, como toda la gente que nos está escuchando en este momento, ¿no? Que se está dando un tiempo de su tarde, ya tal vez descansando. Uh-huh. O tal vez algunos todavía trabajando, pues de prestarnos sus oídos y en esta pequeña ventana del mundo que es Radio Televisión Jutepec, para hacer que las cosas sucedan, ¿no? Y bueno, pues yo creo que eso es maravilloso y hay que seguir apoyando. Yo invitaré a la gente que nos esté escuchando a eso, que den seguimiento, por ejemplo, a los nombres que hemos dicho este día acá o que se han referido en la confitería, pues que los escuchen y que también pues evalúen de acuerdo a sus gustos y que den seguimiento y están aquí constantemente presentándose, ya sea en Jutepec o en Cuernavaca. Uh-huh. Pero hay que salir y hay que asistir a esos eventos. De pronto nos dice, híjole, pues tal vez la entrada no es tan accesible, pero hay artistas que lo que hacen es que tienen su presentación tal vez no tan accesible económicamente, pero como a los 2 o 3 días hay otra, ¿no? Uh-huh. O vale la pena invertirle, ¿no? Porque son experiencias, de verdad, nada como la experiencia de tener al artista en vivo. Uh-huh. Y Aleska no me podrá desmentir. Y eso, yo creo que también parte de la lucha que nosotros hacemos o la manera en la que se puede apoyar es eso, asistiendo a los eventos, consumiendo la música, ya sea escuchándonos en internet o a través de un correo, un mensajito, y así se van construyendo las comunidades, ¿no? Así es, dense la oportunidad de conocer más. Uh-huh. ¿Cuál es la canción que para ti representa un tipo de catarsis? Pues la canción, bueno, de las que yo he compuesto, dices, uh-huh, ¿no? Yo creo que la canción de Emilia que canté hace ratito, sí, es una canción muy, muy catártica, en el sentido de que yo estaba en ese momento descubriéndome al mundo de la música. Entonces es una invitación que de alguna manera la música me hace a tomar, dijera, a cerrar las cartas que te da el momento. Y vivir la vida y vivir lo que venga con ella, ¿no? Entonces, un momento de catarsis importante, yo creo que fue con esa Lidia. Canción. Uh-huh. Así es. ¿Tienes eventos próximamente, André? Sí, el próximo 20 de agosto. Uh-huh. Vamos a estar, estamos terminando de concretar un evento en Centro Cultural El Manojo. Uh-huh. Este evento es a beneficio de una asociación de voluntarios que existe en los Países Bajos, sí, que se llama Mexicans, que está promocionando ahorita la campaña Lazos Solidarios, que consta en juntar cierta cantidad de dinero para poder constituirse en los Países Bajos como una fundación. Esta institución o esta organización lo que está trabajando, lo que quieren lograr es promover el turismo solidario. Uh-huh. Entre México y los Países Bajos. Y bueno, ellos para poder concretar este trabajo lo que necesitan es constituirse como fundación. Vamos a estar el 20 de agosto, bueno, ahí en Centro Cultural El Manojo. Estamos por confirmar una fecha aquí en un café de Jutepec. No tenemos concretado todavía, por eso no puedo hacer el anuncio formalmente. Pero bueno, por supuesto que los estaremos invitando. Y la idea es que con lo que se junte de las entradas, es un jueves a las 7 de la noche, o sea que saliendo de la oficina, uh-huh, se van a echar su cafecito, su cheve allá al Manojo, escuchar buena música. Lo que se junte se va a donar a través del proyecto Fondeadora. Okay. en a esta asociación. Ustedes pueden buscar en fundadora.com.mx el proyecto que se llama Lazos Solidarios, de Mexicans. Si no, lo vamos a compartir un ratito más ahí en las redes sociales. Échense el video, la verdad es que vale mucho la pena. Y bueno, también nosotros como comunidad artística es importante apoyar este tipo de iniciativas, porque finalmente uno de los objetivos importantes es incentivar el turismo solidario hacia México, ¿no? Todos los pueblos mágicos, ahora recientemente, no sé si ya se hizo oficial el nombramiento de los nuevos pueblos mágicos en Morelos. No sé. En Morelos hay lugares de verdad preciosos para visitar. Y uno de pronto tiene mucho tiempo viviendo, ahora sí que casi en el mismo cuadro de la ciudad, y oye, pues yo no sabía que había estas haciendas tan hermosas, o que en este lugar se hacían cierto tipo de actividades culturales, o había esta comunidad indígena que desarrolla este tipo de ¿sí? artesanía. Y sobre todo porque el turismo ya está siendo, ahora ya el turista busca más la experiencia, más que irse nada más a tomar la foto hasta arriba de algún lado, ¿no? Es más la experiencia vivencial y más tener el contacto con la gente de acá, ¿no? Entonces, poder en algún momento hacer el intercambio cultural, y creo que es un proyecto que vale mucho la pena, y pues por lo mismo estamos tratando de apoyar, de llegar a la meta. Ya falta poco, pero bueno, el 20 de agosto los invitamos ahí a Centro Cultural del Manojo, 7 de la noche. Vamos a estar compartiendo el cartel pronto. Estoy segura que el Instituto de Radio y Televisión nos va a estar apoyando ahí, claro, con la difusión. Sí. Y por supuesto están invitados, ¿no? Gracias. ¿Todas estas fechas van a estar compartidas en tu página oficial? Sí. Y la acabo de compartir en el muro de la confitería, entonces. Sí, estamos, bueno, Andrea Valdés me encuentran en Facebook, con V y con Z. En Twitter estoy como @AndreaValdésMX. También ahí estamos compartiendo fechas, igual cartel, lo que sea, y igual si les interesa algo de la música, ya sea la versión digital de Citas en el Tiempo o lo que sea, pues también estamos ahí. Perfecto. A ahí sus está órdenes. Entonces la información, y vamos a las últimas preguntas que tenemos por aquí. Sí. Igual desde tu opinión, ¿por qué debemos apoyar la de música independiente? Porque, pues bueno, es un poco lo que ya te decía hace ratito. Finalmente, uno tiene que no es digamos un tener que apoyar, pues aunque cante feo, pues ni modo, porque es independiente, ¿no? Por supuesto que te tiene que gustar. Es importante. Más que verlo como yo estoy apoyando directamente, veámoslo como una oportunidad. De abrirnos a diferentes expresiones culturales que nos aportan, de verdad, y de nuevo, y no sé si estoy siendo muy reiterativa, pero estos eventos que están habiendo en Cuernavaca, algo vas a encontrar, ¿no? Siempre hagan el experimento de un día ir a escuchar alguna banda o algún artista que ustedes no conozcan. Les aseguro que se van a llevar algo importante, y siempre nutrirse directamente del artista. Ahora, ¿por qué apoyarlo? Bueno, pues porque si no se apoyan estas iniciativas, fácilmente desaparecen, ¿no? Sí. Como decíamos hace rato, estamos en un país en el que desafortunadamente la actividad cultural no es incentivada o reconocida como tal vez debería. Es cierto que hay muchos esfuerzos importantes por ayudar, ya sea en gestión cultural o a través de la gente, de los mismos artistas que autogeneran su empleo, ¿no? Que ya sea festivales musicales o lo que sea. Pero siempre el apoyo de la gente va a ser importante, pues finalmente son quienes son receptivos de nuestro trabajo, ¿no? Entonces, pues hay que estar ahí. Y más que hacerlo como una labor altruista, digamos, también hay que salirnos de la caja, ¿no? Escuchar qué otras propuestas hay, cómo está pensando y componiendo la gente ahora, y no nada más los músicos, sino los artistas, exposiciones, fotografía, eventos deportivos incluso, ¿no? Hay una variedad enorme, ¿no? No circunscribirnos únicamente a lo que vemos en los medios masivos de comunicación. Que yo creo que es importantísimo, ¿no? Entonces, ¿por qué hacerlo? Pues, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿No? Exacto. Aleska nos comenta que sí, que nos hagamos tangibles en los conciertos. Ese es el verdadero apoyo. Exactamente. Y el invitado 408 nos dice, la hermosa canción que nos cantaste en nuestra boda por la iglesia el 8 de agosto del 2008 en León, Guanajuato. No recuerdo el nombre, tu tía Marta. Ok. Creo que tampoco la creo recuerdo. Que no me acuerdo. Muy bien. Y a ver. Sí. Y ya por último, respecto a los anhelos y sueños de vida que tenías cuando niña, ¿los has alcanzado en la actualidad? Oye, esto ya es como terapia, ¿no? Sí, ¿no? ¿Qué preguntas tan fuertes estás haciendo, mi compañera? Pues sí. Sí, sí los he alcanzado. Yo tengo he tenido la gran bendición y la gran fortuna de... Tuve una infancia feliz. Sí. Que eso yo creo que es algo de verdad fundamental. Mis amigos psicólogos freudianos no me dejarán mentir. Es algo de verdad fundamental. He sido muy, muy feliz. Por supuesto, como en la vida, pues todo, ¿no? Sus altas, sus bajas, las cosas que te curtan como persona, que te hacen ser la persona que eres hoy. Y bueno, yo siempre quise viajar con mi guitarra y lo he logrado de pronto a destinos cercanos, a veces un poco más lejanos. Y el sueño es seguirme expresando. Siempre la música de verdad no me deja de sorprender. Poderlo seguir compartiendo con la gente que está alrededor, con la gente que esté dispuesta a prestarnos sus oídos. Uh-huh. Y pues seguir creciendo de esta manera, ¿no? Entonces, yo creo que va bien. Ese sueño de la infancia empatado con la actualidad, ahí va. Hay mucho por hacer, pero vamos bien. Pero te das cuenta que vas en el camino que tú realmente querías, ¿no? Sí. Es lo importante, que vas realmente por ahí. Nuestras compañeras de Cámara Cero, un programa hermano que tenemos aquí dentro de la familia del Instituto de Radio y Televisión de Jutepec, nos comenta, hola par de hermosas, saludos y un buen programa, hacen falta unos cafecines, felicidades sí, y siempre con excelentes invitados. Muchas gracias. Muchas gracias. Y pues ya estamos ya, ahora sí que en la recta final, ya por despedirnos. Muchísimas gracias, Andrea, por estar aquí. Esperamos que no sea la última vez. No, por supuesto, y pues muchísimas gracias aquí a los chicos que nos estuvieron escuchando la plática un ratito. A todos los que nos están escuchando a través del internet y por supuesto a ti por la invitación. No, al contrario. Tenía mucho que no venía a radio y eso me hace muy feliz. Y pues bueno, esperamos estar dando mucha lata pronto. Esperemos que sí. Estarán siempre cordialmente invitados. Muchas y ahí gracias. Nos andamos viendo en las redes sociales. Recuérdanos la fecha del evento del Manojo. Sí, jueves 20 de agosto a las 7 de la noche. Vamos a estar anunciándolo de nuevo por internet. Sí. Y de verdad esperamos pues que se vengan a pasar una velada muy muy padre y aparte va a ser solidaria. Entonces pues qué mejor, ¿no? Así es. Pues bueno, ya como saben, aquí es una costumbre la galería de autógrafos, que esperemos que Andrea no nos haga quedar mal. Muy bien. Ahí está, te lo dejo entonces para que nos regales tu autógrafo. Y yo los dejo con el poema de la semana. Bueno, antes que nada quiero dar las gracias a Farid y a Jonathan también por estar aquí presentes. Y a todo el auditorio que nos escuchó. Ojalá y se queden siempre con nosotros. Los esperamos el próximo martes. Recuerden que mañana hay especial de Carlos Carreira a las 10 de la mañana. Y pues también esperamos por ahí comunicarnos un ratito con ustedes. Los dejo con el poema de la semana. He aquí que tú estás sola y que yo estoy solo. Haces tus cosas diariamente y piensas y pienso y recuerdo y estoy solo. A la misma hora nos recordamos algo y nos sufrimos. Como una droga mía y tuya somos, y una locura celular nos recorre y una sangre rebelde y sin cansancio. Se me va a hacer llagas este cuerpo solo. Se me caerá la carne trozo a trozo. Esto es lejía y muerte. Es corrosivo estar. El malestar muriendo es nuestra muerte. Ya no sé dónde estás. Yo ya he olvidado quién eres, dónde estás, cómo te llamas. Yo soy solo una parte, solo un brazo, una mitad apenas, solo un brazo. Te recuerdo en mi boca, en mis manos, con mi lengua y mis ojos y mis manos. Te sé, sabes a amor, a dulce amor, a carne, a siembra, a flor. Hueles a amor, a ti, hueles a sal, sabes a sal, amor y a mí. En mis labios te sé, te reconozco y giras y eres y miras incansable a toda tú. Suenas dentro del corazón como mi sangre. Te digo que estoy solo y que me faltas. Nos faltamos amor y nos morimos. Y nada hacemos ya sino morirnos. Esto lo sé, amor. Esto sabemos. Hoy y mañana así. Y cuando estemos en nuestros brazos simples y cansados, me faltarás, amor. Nos faltaremos. Jaime Sabines. Pues vamos con una de tus canciones, Andrea. Sí, pues nos pedían una canción de... Estefanía, bueno, nos pedía una canción. Exactamente. Pues nos vamos con esta canción. Esta canción se llama La Propuesta. Ay, sí. Es una canción, intenta hacer un homenaje a un amor puro y verdadero, con especial dedicatoria para Dani Tarjuni, que espero nos esté escuchando desde Mérida, con mucho cariño. Y pues bueno, muchísimas gracias por escucharnos esta gracias noche. Gracias a ti, André. Bastará con verte, tenerte de frente, y entonces lo sabré. Con una mirada quedaré encantada, te reconoceré. Te invito a mi vida en esta canción. Espero que comprendas la intención. Propongo caminar contigo desde hoy hasta que se apague el sol. Propongo disfrutar contigo, amor, del claro oscuro y osadía de lo incierto. No pido mucho, solo un corazón sincero. Que no basten los días tan llenos de alegría para descubrirte. Yo espero que comprendas la intención. Propongo caminar contigo, amor, desde hoy hasta que se apague el sol. Propongo disfrutar contigo, amor, del claro oscuro y la osadía de lo incierto. No pido mucho, solo un corazón sincero. Propongo caminar contigo, amor, desde hoy hasta que se apague el sol. Propongo disfrutar contigo, amor, del claro oscuro y la osadía de lo incierto. No tengo mucho, solo un corazón sincero. Pues nuevamente muchísimas gracias, Andrea, y gracias, esperamos que regreses pronto. Seguro que sí. Recuerden que yo los espero todos los martes en punto de las 7 de la noche aquí en la Confitería con lo Dulce de la Vida. Nos vemos hasta la próxima. Bye. Bye.